Esa y aprender del sabio invierno. Y bueno, hay un montón. Está en YouTube, la pueden escuchar, pongan Eduardo Meana y les va a aparecer. Así que no, es como para escucharla un rato y no sé si analizarla, pero sí sentirla y disfrutarla. Es genial. Una canción muy larga es. Ahí nosotros ponemos versiones cortas, a veces vamos cambiando las estrofas que ponemos. Eso. Creer que es inteligente el que sabe muchas cosas es como considerar sabio al que tiene muchos libros. Mira. Una frase de Carlo Dossi. Y esta, mira, de Samuel Beckett. Al principio yo era prisionero de los otros. Supongo yo que tiene que ver con que hacía las cosas para que los demás lo probaran. Al principio yo era prisionero de los otros. Después los abandoné. No me gustaba ser prisionero. Después fui prisionero de mí mismo. No sé porque en mi opinión lo que acá habría que hacer es prisionero de mí mismo. El pobre sonso enredado con lo que pensaba ayer. Al principio yo era prisionero de los otros. Retomo, ¿eh? Entonces los abandoné. Después fui prisionero de mí mismo. Era peor. Es que los otros ya tienen una sucursal en eso que vos llamás mí mismo. Después fui prisionero de mí mismo, era peor. Entonces, me abandoné. Se me abrieron grandes los ojitos y me di cuenta de que la luna tendría que caerse, es evidente, loco. Si se cae la manzana, ¿por qué no se cae la luna? Clarísimo, clarísimo. Si alguien quiere llamar a la radio para comunicar así alguna iluminación como la que yo acabo de tener, ¿qué puede hacer? Para iluminados pueden llamarnos al 42 21 600. Gente que prefiere la oscuridad, quiere mandar mensajitos desde el lado oculto de la vida y desde la vereda de la sombra, ¿cómo puede hacer? Puede hacerlo al más 54 388 4738 438. Si alguien quisiera publicar una foto de un pensador cualquiera, ¿cuál se te ocurre? Foucault, Einstein, cualquiera. ¿Einstein de vuelta? Sí, cualquiera, Einstein. O de Meana. Si alguien quiere recortar una frase de la canción de Meana. Ah, está buenísimo. Y le pone una foto, el monte me contagia su certeza. Y pone una foto de una montaña. Bastante fácil se la hice, ¿eh? ¿Cómo puede hacer? Puede hacerlo en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Bueno, ¿algo más tenemos por ahí? Por ahí un poco ayudar a imaginar vacas en Groenlandia, ¿no? Porque es como que me da la impresión, por lo menos yo, que no sé dónde está Groenlandia, porque es como que es muy grandote el mapa. Muy grande, sí, y está cerca del Polo Norte. Exactamente. Bueno, imagínese, señora, acá nomás, la Patagonia, nuestro glaciar de Perito Moreno, que no existiera y que hubiesen vacas ahí. Como lo más cerca dentro de la Argentina, ¿no? Claro, si estás en México, imagínate la Antártida o Canadá. O sea, en Canadá o en la Antártida, en el Polo Norte, ahí habían vacas. Una cosa así. Esto como para ayudar un poco a imaginarse de lo que estamos hablando en cuanto a cambio climático. ¿Imaginate? Es que el problema de los osos polares, que tanto sensibiliza a la Fundación Rockefeller, es que no hay tanto hielo como antes y los hielos se parten. Pero hace 1000 años no había nada de hielo. ¿Cómo se lo explicamos? Y el oso polar se las arregló, por suerte. Pero pudo haber desaparecido en aquel momento. Exactamente. A veces son osos polares, otras veces son osos panda. Van variando. Pero eso no quiere decir que... Es como para... También para que se vea. Por ahí hay una... No sé cómo llamarlo al... El sentimiento de que intentan hacer que uno tenga tipo lástima con los osos polares. Bueno, lo hace con otros animales, pero no sé si no se dieron cuenta. No pasa con las personas, ¿no? Claro. pasa con los animales, todo bien con los animales, y no intento hacer un antropocentrismo diciendo que la raza humana, no, lejos de eso. Pero se han preguntado por qué nos causa más angustia el oso polar, que nunca hemos visto acá en Jujuy, difícil que alguien haya visto un oso polar, pero ¿por qué no te preocupa el pibe del barrio del Comedero? Es un barrio a la suburbia de acá en Jujuy, o del barrio que ustedes quieran. Todos tenemos un barrio por ahí carenciado en alguna parte. Y te digo, el oso a mí me resulta más cómodo de compadecerlo, ¿sabes? Porque lo veo en la tele, me pongo triste y enseguida se me pasa y ya está, listo, cerré todo el asunto. El chico de Alto Comedero que decís vos, se me complica un poco, ¿sabes? No me jodas. Claro. El oso no me jode a mí. Exactamente, tenés cosas por ahí que son un poquito más posibles de solucionar. No sé qué hacemos con los pobres de acá, le ponemos disfraz de oso polar, por ahí te moviliza un cacho más. Yo me muevo en el mundo de las imposibilidades. Claro, es mucho más cómodo. Sí, no, bueno, pasa que tengo un pensamiento superior, ¿no? Una cosa elevada tengo yo, así que me muevo allá. Por eso el oso polar a mí me viene fenómeno, te digo. Oso panda. La foca, todo sí. Eso. Que quede claro, nosotros estamos... Algún oyente que por ahí prende la radio, ¿no? Acabo de escuchar, si se quiere... Estamos en contra de la voracidad de la sociedad actual, en contra de la contaminación real y concreta de esta fábrica que está acá a 10 kilómetros, que tira humo todo el día sobre esta ciudad. De eso estamos en contra nosotros. No del cambio que pueda haber dentro de 40 años, sí... Se cumplen los vaticinios de estos atorrantes que falsean los datos cuando los publican y que hasta ahora no han acertado en sus predicciones. Mirá cómo me haces poner. Tranquilo, Carlos, por favor. Lo llamo a Frankenstein, el tipo ya no sabía qué. Algo más de datos actuales. Las temperaturas comenzaron a subir en 1860. Para esa época, más o menos, se considera que terminó la pequeña edad de hielo. Pero estas son categorías que se inventan. El clima sube, baja, se enfría, se calienta. En un momento hay algunos que dicen edad de hielo 1350 a 1850. Pero en realidad son límites que se establecen, pero que podríamos decir todavía está terminando la pequeña edad de hielo y está por comenzar un gran calentamiento. Y esta es la zona intermedia, por ejemplo, no sé. A partir de 1860, escuche los detalles de cómo funciona la cosa. Y además vaya usted imaginando lo que ocurría en el planeta. Desde 1860 la temperatura comenzó a subir hasta 1875. Pero en los siguientes 20 años se detiene y baja. Y José Luis Comella, que es un pícaro, ya lo voy conociendo yo. La temperatura sube, pero se detiene y baja a finales del siglo XIX. ¿Es que hubo un freno en el proceso de revolución industrial? No, todo lo contrario, dice José Luis Comella. Así que el calentamiento de origen humano no fue el único factor del proceso de elevación de las temperaturas, dice prolijamente José Luis. Algo ajeno al ser humano contribuyó a enfriarlas. El planeta se vuelve a calentar entre 1910 a 1940... unas 3 décimas de grado en esos años. Serán 8 décimas de grado para todo el siglo. De 1910 a 1940 comienza a subir. Hay quien dice que era la guerra mundial, qué sé yo, pero no coincide porque en 1950 vuelve el frío. Tendría que estar súper caliente todo. Mucho frío. Se congela el Báltico, por ejemplo. La revista Time, una revista muy famosa del mundo, alertaba de la posibilidad de la quinta glaciación. O sea, estábamos en un proceso de enfriamiento global, según leíamos la vez pasada, que quedó escrito en libros publicados antes de 1990. Hoy atribuimos el calentamiento a las emisiones humanas y no faltó por entonces quien atribuyera el mismo origen al enfriamiento de aquella época, ¿entendés? Por ejemplo, las guerras, las explosiones atómicas. ¡Oh, se está enfriando! ¿Por qué? Por las explosiones atómicas, ¿entendés? Fácil, ya hemos contado. En la Edad Media era por los pecados de la humanidad. ¿Qué más? Habíamos dicho que en 1950 vuelve el frío, después de unos años de descenso, años 50 y 60, el calor volvió y su avance se hizo más patente que nunca en 1980, coincidiendo con un máximo de actividad solar. El periodo 1983 a 1998 fue el tramo con más calor. El 1988 fue el verano más cálido de Estados Unidos. Incendios en los bosques y se armó mucho revuelo, mucho escándalo con estas noticias. Además, los medios que las multiplican y que no recordaban las vacas en Groenlandia, naturalmente. Esto generó grandes revuelos en el Senado y los medios norteamericanos con un tono apocalíptico. En 1993 el calor se reanudó y se hizo más rápido hasta alcanzar la temperatura más alta en 1998. Esa fue la temperatura más alta entre los siglos XIX y XX. El verano más caluroso en Estados Unidos, aunque más cálido había sido en 1930 y 1934. Se publicó un famoso artículo, lo tengo que aburrir un poquito con este detalle que es significativo. Un artículo de un profesor, Michael Mann, como que hace Mann, pero con doble N, popularizó la teoría de la curva de palo de golf, que es un palo de golf puesto, sí, tiene la patita corta, viste, con la parte que le pega la pelota, como que de ahí veníamos y de golpe sube muchísimo la temperatura y todo, tremendo, que es lo que usa Al Gore fraudulentamente en su película Una verdad incómoda, vendría a ser una mentira incómoda. Y el tipo dijo, estamos en un momento en que va a explotar todo. Bueno, y ahí hicieron toda la campaña, nos llenaron el bocho con esta teoría de las que las predicciones eran tremendas. Si ves la película esa vas a ver cómo el tipo tira para arriba todo. Sus predicciones inmediatas eran que iba a subir tremendamente todo. Pero de tal modo lo hicieron que la gente se escandalizó y muchos oyentes de ahí quedaron con una especie de cicatriz. Desde entonces creció la aprensión de mucha gente, especialmente de determinados científicos, de los ecologistas, muchos medios y políticos, que asignaron cualquier fenómeno climático al calentamiento global. Se había convertido en un fenómeno social de carácter global. Por supuesto, esas predicciones no se confirmaron. Yo tengo en mi casa un documental que muestra que en el año 2005 la gente de Barcelona, que es una ciudad costera, se levantaba de la cama y había agüita, pisaba agüita. O sea que ya se había subido el nivel del mar por el calor, en 2005. Predicciones completamente equivocadas. Vamos a ver el detalle. La máxima temperatura global registrada en la edad contemporánea fue en 1998, 14,65 grados. Temperatura media de la NASA acordada con todo el mundo, 14,65. 1998. En 1999, 14,35. Baja. En el 2000 se mantiene esa. Y en el siglo XXI varía entre 14,1, más bajo todavía, y 14,4. Y ahí estamos. Así que no se verificaron estas cuentas tremendistas que se habían hecho de que se iba a subir al nivel del mar. No hay pruebas de que tenga que ver el calentamiento ni las emisiones de los humanos con las sequías, ni tampoco con los huracanes, los ciclones. Viste, en un momento se había dicho que hay menos huracanes y ciclones que los que había antes. Hay menos. Así que, si vamos a aterrarnos a los datos reales, sigamos tirando dióxido de carbono a los pavotes. Sigamos por este camino. Incluso nos vendría bien un poquito más de calor. Y no hay muchos huracanes, la cosa está bastante bien así, se ha estabilizado el clima mucho más que en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII. Tratá de recordar las cosas que hemos ido diciendo, los episodios tremendos que había habido. ¿Cuál de esos podés decir que se repite actualmente? Bueno, eso. Quiero comentar que teníamos acá. Sí, hace un rato le comenté yo la película de Carlitos Chaplin, El Gran Dictador, en la cual él dice algunas frases que escuchábamos al principio del bloque anterior, no importa. En 1940, Carlitos Chaplin hace su primera película sonora llamada El Gran Dictador, y allí hay un monólogo que ha terminado siendo muy famoso, tan famoso que él lo grabó años después, así lo llamaron, viste, para hacer una película, y dijeron, hermanito, disculpame, pero antes que nada, ¿podrías, por favor, repetirme ese discurso y te lo volvemos a grabar bien, con buen audio, con buena técnica, viste, en color, todo? De ahí es que usamos la versión que escuchábamos hace un rato en La Bruja. Ahora vamos a escuchar una versión con alguien que ha doblado su voz, al español. Así que es el famoso discurso de la película El Gran Dictador, donde él es, digamos, invitado a que ocupe el lugar de un dictador porque hace falta un liderazgo fuerte. Entonces él va a comenzar a decir su discurso, que vamos a escuchar un poquitito ahora, 50 segundos, señora. La próxima vez en La Bruja vamos a escuchar otro poquito, porque si no, no se puede digerir. Y antes de escucharlo, quiero subrayar un par de frasecitas de las que vamos a escuchar. Y no me importa que las haya dicho Chaplin ni que las haya dicho hace 1940, 80 años casi. Cosas que decimos en La Bruja habitualmente. Nuestro conocimiento, creo que la traducción mejor hubiera sido nuestra sabiduría, nos ha hecho cínicos. Pasa mucho eso, ¿viste? ¿Viste? Cuando a medida que vamos sabiendo más, tenemos pronósticos más pesimistas. Somos más como amargos, ¿no? Más más soberbios por ahí, más yo tengo la razón y vos no. Sí, además vamos a tener problemas si seguimos así. Esto vos lo puedes decir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y es una especie de afectación o de virus que ha ganado el espíritu de los que creen saber mucho, entre comillas. Lo decía Chaplin hace 80 años. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. No nos ha hecho generosos. No nos ha hecho arriesgados. No nos ha hecho confiados. Nos ha llenado de miedo, de resquemores, de peros, de prudencias, de imposibilidades, en definitiva. Nuestra inteligencia nos ha hecho duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Esto no es New Age ni discurso de moda de la década de los 80, sino de Chaplin en 1940. Pero él va a comenzar así, porque le decía que lo invitan a que él sea el nuevo líder, y él comienza retractándose, abandonando los privilegios que se le ofrecían. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Y después dice, yo que quiero es ayudar a todos. Es un discurso vitalista tremendo, ¿no? Y un detallecito que por ahí el común de la gente se le escapa. Él va a decir, quiero ayudar a todos, judíos y gentiles, blancos y negros. Él está en Estados Unidos diciendo esto. El racismo era mucho mayor que lo que es hoy todavía, imagínense. Pero él dice, judíos y gentiles, quiero ayudar a todos, no quiero excluir a nadie. Judíos y gentiles. ¿Por qué dice judíos y gentiles? ¿Por qué se zarpa con esa en una película carísima? ¿Por qué? Estas frases no son al azar, no son improvisadas. Porque para Jesús de Nazaret no era lo mismo un judío que un gentil. Perdón, pero es así. Entonces el tipo dice, tenemos que ir más allá, muchachos, tenemos que correr la frontera. Es lo mismo un pagano, un ateo, un árabe, un villero, un gringo soberbio como yo, es lo mismo todo, somos todos iguales. Quiero ayudar a todos, mejor dicho, no somos todos iguales, somos todos distintos. Quiero ayudar a todos, judíos y gentiles. Marco esto porque por ahí, ¿por qué dice judíos y gentiles? Porque el gentil no tenía la misma estatura que el judío para el mismísimo Jesús de Nazaret, ¿sí? Según dicen los teólogos católicos, por lo menos, no sé qué dicen los otros cristianismos. Está, digamos, escrito, ¿no? Como Jesús rechaza a una mina que le pide ayuda a una mujer que viene de Tiro, o sea que no es judía. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Pero además, fíjate lo que dice. Tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. No es una propuesta voluntarista. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Repito, no lo dice a partir de ahora ayudémonos. Porque dice, punto seguido, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no queremos hacerlos desgraciados. Los seres humanos somos así. Es una declaración de fe. En medio de la turbulencia, de las mezquindades, de la violencia, el tipo dice, no. Los seres humanos somos buenos. Nuestro sueño es hacer felices a los que nos rodean. Si hacemos otra cosa, es porque algo ha ocurrido, una historia de resentimiento, de odio, que ha tronchado nuestro destino hace 7.000 años, cuando sea. Así que tenemos que ayudarnos unos a otros, punto seguido, los seres humanos somos así. No es hagamos el esfuerzo, apretemos los dientes para ayudar al chico alto comedero, no. Es decir, ¿por qué estás lleno de odio? Y lo que te surge naturalmente es la sospecha. Si los seres humanos somos buenos y queremos hacer felices a los demás. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. La bruja de las palabras. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar. Lo cierto, solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto, solo el amor engendra la maravilla. Sigue encender lo muerto. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura.